La Corporación Parque Tecnológico de Mérida, transformando talento en soluciones, presenta Microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos Maracaibo se hace andina. Maracuchos y andinos han mantenido cierta rivalidad desde hace literalmente siglos. Claro está que estas dos tierras han compartido más que una especie de rivalidad cariñosa a lo largo de nuestra historia. Pues hasta el año 1679, Maracaibo había pertenecido a la provincia de Venezuela, gobernada desde Caracas. Pero es en ese mismo año, en 1679, que la ciudad del lago, la Tierra del Sol Amado, nuestra queridísima Maracaibo, fue pasada a la jurisdicción de la provincia de Mérida. Decir hoy que Maracaibo es una ciudad andina sería tomado como chiste, pero según cuenta la historia, así fue. La caliente ciudad de Maracaibo se hizo políticamente andina. Estaban escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basadas en textos del historiador Guillermo Morón, producción y dirección Parque Tecnológico de Mérida. Y les habló Jaymar Márquez.